En Colosenses capítulo 1, versículos 3 hasta el versículo 14, el tema central es la oración. Ya hemos aprendido en entregas anteriores que antes de pedirle a Dios cosas en oración, mejor es darle. Y lo que Pablo le daba era gracias. Pablo le daba gracias por muchas razones, pero en particular aquí menciona que daba gracias por el progreso espiritual que veía en los otros cristianos, particularmente por tres virtudes en sus vidas espirituales, las que se mencionaron ya en el versículo 4 en delante, porque él podía ver en ellos fe, porque él podía ver en ellos amor y porque él podía ver en ellos, según el versículo 5, esperanza. Así que cuando Pablo termina de darle gracias a Dios por las virtudes que veía en los colosenses, ahora comienza a pedir. Pero él no pide de Dios bendiciones materiales, bendiciones de salud. Él pide algo muy especial, y ese fue el título del tema anterior que yo mencioné, lo mejor que puedes pedir a Dios. Y descubrimos con base en el versículo 9 en esa entrega que lo mejor que podemos pedirle a Dios es que nos conceda conocer su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y con base en el Salmo 119, versículo 36, dijimos, no solo que nos conceda conocer la voluntad, pero que incline nuestro corazón a ella. ¿Verdad? Que incline nuestros corazones hacia su voluntad. Hoy vamos a ver para qué. ¿Para qué oramos así? ¿Qué propósitos busca Dios? ¿Qué fines quiere alcanzar Dios en nuestras vidas a través de su perfecta voluntad? ¿Por qué le pedimos a Dios conocimiento de su voluntad? Porque Dios quiere producir en nosotros ciertos resultados. Hoy vamos a descubrir juntos nosotros en esta enseñanza 5 resultados que Dios quiere obrar en nuestras vidas a través de conocer y cumplir su perfecta voluntad. Metas, objetivos que Dios tiene para nuestras vidas. Como todo buen padre, Dios tiene planes para nosotros. Todos los que somos padres y hemos recibido el privilegio de tener hijos desde pequeños, tenemos ideales para ellos. Todos los padres normales desean que sus hijos sean gente de bien, gente decente, gente que llegue a ser una bendición para el mundo, gente que llegue a temer y servir a Dios, gente amable, gente de valores y de principios. Dije toda persona normal, los que no quieren estas cosas están mal, ¿verdad? Pero una persona con sentido común es lo que aspira. De hecho, Jesús dijo que aún los malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Aún aquellos de nosotros que pudiéramos haber cometido gravísimos errores en la vida, lo que anhelamos es que nuestros hijos no los repitan. ¿No es cierto? O sea que hasta los padres que hacen las cosas mal desean que sus hijos sean mejores que ellos. Mucho más Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de sus hijos? ¿Por qué cosas Dios quiere que oremos? Por su perfecta voluntad, conocimiento de su voluntad, porque al conocer y cumplir la voluntad de Dios, se van a producir ciertos frutos. Y hoy vamos a descubrir, con base en este pasaje, 5 cosas que Dios quiere producir en nuestras vidas. Todas estas cosas son resumidas en una sola frase en el versículo 10. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar en los versículos 10 al 14 para aprender a interceder como Pablo. El título del mensaje de hoy es Intercediendo como Pablo para ver los resultados de Dios. Intercediendo como Pablo para ver los resultados de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. Interceder es orar por otros. ¿Qué es interceder? Intercedemos por otros para ver no solo lo que nosotros queremos en sus vidas, sino lo que Dios quiere producir en sus vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere producir en las vidas de sus hijos? 5 cosas. Que hagan todo para agradarlo a Él. Que hagan todo tipo de buenas obras. Número 3, que lo conozcan cada día más. Número 4, que hagan las cosas en las fuerzas de Dios. Y número 5, que le den gracias. Esos son los cinco resultados que Dios quiere producir en la vida de sus hijos, por los cuales debemos orar. Ahora, hagamos una aclaración. Orar para que se produzcan estas cosas es indispensable, pero no es lo único que podemos hacer. ¿Entienden? Por ejemplo, yo quiero que mi hijo se eduque. Yo quiero que mi hijo aprenda a leer, a escribir, que aprenda matemáticas, que se eduque. Como un padre, cualquier padre quiere que su hijo se eduque, reciba educación. Así que ora, Señor, concédele a mi hijo aprender sus lecciones, estudiar, ser respetuoso con sus maestros y maestras. Que mi hijo sea una persona educada, más educada que yo. Está muy bien orar así, pero no es lo único que haces. ¿Verdad que no? Haces también otras cosas que conduzcan a ese fin. Te levantas temprano en la mañana, lo despiertas, haces que se lave los dientes, que aliste sus materiales, sus útiles, que salga a tiempo. Si hay problemas en la escuela, vas. Cuando sale de la escuela, lo recoges, te aseguras que hace la tarea, que es alimentado. Todo lo que se tiene que hacer. Hay muchas cosas más que hacer. Así que el hecho de que hoy estamos estudiando de la oración nos enseña de la importancia de la oración, pero no debemos ser ingenuos pensando que la oración es arte de magia que va a lograrlo todo. ¿Está claro? La oración es indispensable, pero no es lo único. Por ejemplo, vamos a aprender de las frases que están ahí que debemos orar para que conozcan la voluntad de Dios todos los cristianos, especialmente los que amamos. ¿Y para qué queremos que conozcan la voluntad de Dios? Para que, dice Pablo en el versículo 10, para que lo agraden en todo. Primero dice para que anden como es digno del Señor, pero decir eso, que anden como es digno del Señor, es una frase que no es clara. Anden como es digno del Señor. Marco, anda como es digno del Señor. No dice, ok, ¿Cómo es eso de andar como es digno del Señor? Nomás quiero estar seguro. No va a ser que a mí se me ocurre una cosa, andar como es digno del Señor ha de ser, no sé, andar en sandalias. Pues ellos andaban en sandalias, para todos lados, ¿no? ¿Dejarme el pelo largo? Pues todas las fotos que ponen de Jesús así traía el pelo largo. No estamos hablando de un andar que a cada quien se le pueda ocurrir su significado peculiar. Pablo explica qué es el andar como es digno del Señor. No tenemos que inventarlo, solo tenemos que prestar atención a 5 frases que en el idioma original en griego usan un participio, un infinitivo y 4 participios. No, pues me dejaste peor, Luis. Si tú fueras bueno para la gramática, te hubieras dado cuenta que Pablo usa una frase que dice: yo oro por esto para que conozcan la voluntad de Dios a fin de que ustedes anden como es digno del Señor. Y luego va a usar 5 frases gramaticales que explican qué es andar como es digno del Señor. De estas 5, 4 fueron traducidas con gerundios al español. Otra vez vas a empezar con tus palabrotas, ¿verdad? Los gerundios en español son las que terminan con ando. Hagan de cuenta que yo digo, yo me lavo las manos enjabonándolas y enjuagándolas y secándolas. Entonces yo dije, lo que hago, me lavo las manos y luego explico cómo logro ese lavar. Me las enjuago, me las enjabono, me las enjuago y me las seco. Esas 3 acciones posteriores explican qué es lavar en mi mente. Eso es lo que pasa aquí. Andar como es digno del Señor, y luego él va a usar estas frases: agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Aunque la Biblia de las Américas, la siguiente frase, la tradujo en modo indicativo, ya me dejaste otra vez en la misma. En el 1:11 dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos. El texto griego dice como Reina Valera, en este caso Reina Valera está mejor traducido. Dice: siendo fortalecidos. Ese es otro gerundio. Y luego en el versículo siguiente dice, dando gracias. ¿Ven? Agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con su poder conforme a la potencia. Y luego dice, dando gracias. Esos son los cinco modos en que andamos como es digno del Señor. Oramos para que conozcamos la voluntad de Dios con el propósito de andar como es digno del Señor. ¿Y qué es andar digno del Señor? En primer lugar, entonces, vamos a analizar cada una de esas frases. ¿Están listos? Intercediendo como Pablo para ver los resultados esperados. ¿Cuáles son los resultados que Dios quiere ver en nuestras vidas? Andar como es digno del Señor es haciendo en todo lo que le agrada, o agradándolo en todo. Agradándolo en todo. La idea aquí es que el agrado de Dios es multifacético. A Dios se le agrada no solo viniendo a la iglesia. A Dios se le agrada también en nuestra manera de conversar cuando estamos en la calle, en la manera de tratar a una mujer, en la manera de tratar a un niño, en la manera de tratar a un maestro, a una autoridad, a un policía, en la manera en que hago mi trabajo con mis manos, en la manera que manejo mi enojo cuando me siento irritado. Agradándole en todo. Es decir, Dios es digno andar como es digno del Señor. Dios es digno que lo agrademos en todo. No nada más el domingo al mediodía. En todo. Si estás cociendo un fideo, en todo. Si estás oyendo una música, en todo. Si estás viendo un programa o un video, en todo. Si estás cambiando una llanta, en todo. Si estás llenando una llanta, no, pues. En todo lo que hagamos, agradando al Señor. Eso es digno del Señor. El Señor no vino a morir en una cruz para que seamos domingueros. Él vino para que nosotros seamos cristianos 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. En cualquier hora que tú lo necesitas, Él está ahí para ti, ¿o no? Él entonces merece que le agrademos en todo. No se preocupen, no les voy a pedir que levanten su mano los que agradan al Señor en todo. Porque no lo hacemos. No lo hacemos. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes lo hará. Nosotros luchamos con eso. Por eso tenemos que orar para conocer y cumplir la voluntad de Dios, porque todavía no lo agradamos en todo, pero esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta, es el deseo de Dios para nuestras vidas, agradarlo en todo. Eso es digno del Señor, eso andar como es digno del Señor. ¿En qué áreas o momentos de tu vida sigues excluyendo a Dios? ¿En tu matrimonio? ¿En tus finanzas? Como el que fue bautizado, yo les conté, aquel que escucharon la historia, el día que lo bautizaron, el pastor lo agarró y lo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo y lo sumergí. Y justo cuando el pastor lo estaba sumergiendo, sacó la cartera, lo sacan del agua y le dice, ¿y eso qué? El que se bautizó fue yo, no mi cartera, dice él. O sea, él excluyendo el señorío de Cristo de sus finanzas, como quien dice, ¿me entiendes? De sus pasatiempos, de su lengua, de sus pensamientos, en tu manera de hablar, es decir, todavía dices majaderías, chismes, murmuraciones, te quejas de todo, agradas en todo al Señor, agradas a Cristo en la manera en que manejas tu enojo. Así que un propósito que Dios quiere obrar en nuestras vidas es que aprendamos a agradarlo de manera multifacética, en los diferentes momentos y en las diferentes áreas de nuestro diario vivir. Por eso oramos. Segundo resultado que Dios espera ver, versículo 10 todavía, no solo agradándolo en todo, sino también dice, dando fruto en toda buena obra. Hermanos, dar fruto espiritualmente hablando no solamente es ganar almas para Cristo, no solamente es hacer discípulos, no solamente es evangelizar y discipular y bautizar y enseñar a las personas. Claro que eso es llevar fruto. Pero tú no puedes garantizar que una persona se convierta cuando tú le evangelizas. ¿O sí? No puedes. Ni a tus hijos puedes. Claro, tus hijos repiten la oración todas veces que tú se las pides cuando son niños. Deja que crezcan. Vamos a ver. No nos vamos a cansar nunca de criar a nuestros hijos como Dios manda. Pero ellos van a llegar a un momento en definir su posición y es nuestra confianza y nuestra seguridad que van a decidir bien. Así que ganar personas, sin desviarnos del tema, ganar personas para Cristo, claro que es llevar fruto. Porque en la parábola aquella decía que la semilla que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Así que ganar personas para Cristo es como reproducirnos en nuestra misma especie. Dios me ganó a mí, entonces me usa para ganar a otros. Pero no es la única forma de dar fruto. Aquí Pablo dice claramente, dando fruto en toda buena obra. Toda obra buena que haces por amor a Jesucristo es un fruto. Todo lo que hagas. Así que nadie está excluido. Tal vez tú digas, uy, yo nunca he ganado a nadie para Cristo, no se me ha concedido ese privilegio. Pero siempre y cuando hagas cosas buenas, buenas obras para Dios, eso es dar fruto. Algo tan simple como un acto de cortesía, ceder un paso, sonreírle a una persona de corazón, perdonar una ofensa, renunciar a algo tuyo por amor a otro. Cocinar un plato para compartir con alguien. Soplarle las hojas al vecino. Bueno, soplarlas de la propiedad del vecino, no aventárselas al vecino en otoño, ¿no? Ayudarle a un anciano a sacar el bote de basura. Cambiarle la llanta de repuesto cuando una persona está en el camino y no la puede cambiar. Y la lista sería infinita de posibilidades de buenas obras. Hasta recoger un papel que tú no tiraste. Porque antes que no eras creyente, decías, ¿yo por qué? Yo no lo tiré. Pero ahora que estás en Cristo, dices, ¿una oportunidad de qué? De dar fruto, ¿verdad? Porque Dios me trajo a este mundo para hacer la diferencia. Porque cuando Dios puso a Adán y Eva, les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, dice, y señoríen, lidérenla, administrenla, cuídenla. El hombre está en el mundo para cuidar, porque Dios es el dueño. Así que a mí no me importa quién lo tiró, si nadie lo recoge, para eso estoy yo aquí, para hacer una diferencia, para mostrarle al mundo quién es el dueño. Yo soy su servidor. En todo lo que hago, no importa, yo pienso en Dios, eso es dar fruto para Dios. ¿Y qué tal si me diera un ataque y se me paraliza mi cuerpo, ya no puedo hacer mucho? Pues si todavía pudiera hablar, todavía podría decir palabras de aliento, elevar oraciones. Eso también es forma de dar fruto. ¿Y qué tal si pierdes el habla y te quedas cuadripléjico, ya nada más estás en un lugar ahí y lo único que puedes hacer es respirar, si acaso parpadear? Pero si yo pudiera pensar, entonces podría orar en mis pensamientos. Podría perseverar en Dios en mis pensamientos. Siempre hay una manera de llevar fruto, hacer una buena obra. Y Dios quiere eso. Que lo agrademos en todo, que llevemos, que crezcamos. Dice, dando fruto en toda buena obra, ¿verdad? ¿Hace usted buenas obras de todo tipo, donde quiera que anda? No, yo soy el patrón ya, yo no hago esas cosas. ¿Cómo me ofreces la escoba tú a mí? No, agárrala tú. A mí tráeme la Biblia. Perdónenme el agravio, hermanos, pero voy a presumir tantito. ¿Saben una de las cosas que me gusta a mí de estar estudiando un doctorado? Que a mis cuates que han estudiado o están estudiando un doctorado, algún día me puedan ver con una escoba todavía, para quitarle la excusa de seguir sirviendo. Porque todos podemos hacer cualquier cosa para servir a Dios. Nomás que a algunos se nos olvida, ya no la creemos que somos especiales. El que quiera ser mayor entre ustedes, dijo nuestro Señor, que sea su servidor. Así que toda buena obra es dar fruto para Dios. Dar fruto para Dios. Número 3, tercer resultado. Versículo 10 todavía. El tercer ando o endo. El primero era agradándolo en todo. Número 2, dando fruto. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. De por sí la palabra crecer implica perseverancia. Crecer exige perdurar a lo largo del tiempo, ¿o no? No es cierro los ojos, abro los ojos y ya creció el árbol. No, eso no existe. Casi, casi las cosas que crecen más rápido son las más malas. Apenas el lunes había cortado el pasto en mi casa. Dije, ya lo voy a adelantar para dejarlo listo para el sábado. Ya era jueves y dije, mala idea. Todas las hierbas crecieron otra vez. Las hierbas crecen muy rápido, lo malo crece muy rápido. Todo lo bueno ocupa perseverancia. ¿Verdad? Oye, mi hijo está creciendo muy rápido, ya me hiciste preocuparme. Estoy hablando en sentido general, hermanos, ¿ok? Creciendo en el conocimiento de Dios debe ser una prioridad constante en la vida del cristiano. Crecer en su conocimiento de Dios. Esto implica 4 cosas. Crecer en el conocimiento de Dios significa, en primer lugar, crecer en el conocimiento de su naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Su esencia, su carácter, pues. Sus atributos, le dicen los teólogos. ¿Conoces más de la naturaleza de Dios cada día? Por ahí yo tengo unas clases, hace mucho tiempo las impartí, y debe haber un video ahí en mi canal que se llama Los Atributos de Dios. Y yo tengo un material impreso, si alguien quiere, eso me lo pide. Crece cada día en el conocimiento de Dios, el conocimiento de su naturaleza. Número 2, el conocimiento de sus obras. Todo lo que Dios ha hecho. Empieza con la Biblia. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en su historia que son para sorprendernos y para revelarse a nosotros? Crece en el conocimiento de Dios, de su naturaleza, de sus obras, de su palabra. De su palabra, por eso la leemos, por eso la memorizamos, por eso la estudiamos. Conoce la naturaleza, las obras, la palabra de Dios, pero sobre todo conoce a Dios mismo. Si tú quieres conocer de mí, pues hay 2 maneras. Pregúntale a alguien más o ve a los libros. Y ahí busca Luis Floriano y ya vas a gastar unos 1,000 años buscando en las bibliotecas, no vas a encontrar nada. O pregúntale por ahí a alguien y te van a decir algunas cosas. Pero si de veras quieres conocerme, ¿qué puedes hacer? ¿Cuál sería la otra avenida? Ven a mí. Habla conmigo. Pasa tiempo conmigo. Acompáñame y verás cada día mejor cómo soy yo. ¿No es cierto? Entonces, si Él dice que debemos orar para conocer la voluntad de Dios, a fin de que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, la implicación es perseverancia de estar con Él también. ¿O no? Perseverar de estar con Él. No solo queremos conocer la voluntad de Dios, queremos conocer al Dios de esa voluntad. Disfrutar. Con este evento que tuvimos, hubo mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer. Porque Dios había puesto en mi corazón hacerlo gratis. Y cuando haces las cosas gratis, no son gratis. De todos modos las tienes que pagar. Las vas a pagar de otro modo y a veces las pagas con trabajo. Así que hubo mucho trabajo que hacer. Y a veces me empezaba a sentir como cansado y preocupado de la lista de tareas. Pero ¿saben qué pasaba? Me levantaba en las mañanas, decía, no, voy a resistir a la tentación. Y ya nada más me sentaba con mi Biblia y me ponía a leer mi Biblia un rato. Y luego oraba y me llenaba de la presencia de Dios. Se quitaba todo, hermanos. Ayer todavía alguien, no sé quién, me preguntó si fue alguien de aquí o de allá. Me decía, ¿que no andas cansado? Pues sí, un poco, pero todavía traigo. Digo, todavía traigo batería. Ah, fue Kimberly, fue la última en salir ayer. Kimberly, la que nos dio el café especial. Se fue, pero luego regresó por otras cosas. Ya eran como las 7:40 de la noche. Todavía estábamos ahí, no habíamos salido. Y me dijo, ¿no están cansados? Le dije, si me siento, luego me voy a empezar a sentir así. Pero todavía ando bien, le digo. Pero como ella y Lilia se sentaron, me senté. De inmediato sentí así como que irradias cansancio. ¿Se han fijado, no? Que irradias cansancio y quise bostezar. Mejor me levanté. Pero el Señor me fortalecía. Y eso es algo de lo que vamos a ver en el siguiente punto. Estar con Dios no solo te permite conocerlo mejor, crecer en el conocimiento, sino ahora el versículo 11, número 4. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos. El texto griego literalmente dice, siendo fortalecidos. Diga, siendo fortalecidos. Hay una diferencia entre fortaleciéndome y siendo fortalecido. A ver quién la descubre. ¿Cuál será la diferencia? Muy bien, ahí está. Si yo digo, yo me voy a fortalecer, es lo mismo que decir yo me voy a esforzar. Pero si yo digo, yo soy fortalecido, es lo contrario. Yo no me estoy esforzando, alguien lo está haciendo en mí. Y aquí dice Pablo, ¿qué es lo que lo fortalecía al creyente? Dice, siendo fortalecidos con todo poder, ¡wow!, conforme a la potencia de su gloria. Y ahí le pusieron con mayúscula su, para que te quede claro de quién viene el poder. ¿De quién viene el poder? De Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas el poder? ¿Para qué necesitas fortaleza? Ahí dice al final de la frase, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo. Tres cosas que tú necesitas. Perseverancia, paciencia y gozo. Ok, vamos a analizar esas frases. Primero, siendo fortalecidos tienen razón. Eso se llama voz pasiva. Y significa que tú no lo haces, lo hace alguien por ti. Ok, lo hace alguien por ti. Es lo contrario de la voz activa. En otras palabras, la fortaleza espiritual en nuestras vidas no resulta de nuestro esfuerzo. No, es que soy bien macho, yo no me rajo, órale. Échale ganas. No es un pararse en el espejo y decir, usted puede, mi Luis, usted puede, échale ganas. No es autoterapia. Eso es de verdad. Viene de Dios. Es sobrenatural, hermanos. Hay muchos cristianos que andan por la vida buscando ser testigos de un milagro. A ver qué día se les concede ver a un cojo volver a andar, un ciego volver a ver. Esto casi suena místico, pero lo he experimentado incontable número de veces en mi vida. Cuando me siento cansado, que no puedo más, voy a su presencia de mi Padre y le digo, se me acabó la galleta, se me descargó la batería. Señor, si tú no me llenas con tu presencia y tu poder, no tengo más. Ya no tengo paciencia, ya no aguanto las pruebas, no soporto las tentaciones. No puedo. Y haz de cuenta que como exhalo y inhalo, exhalo mi queja. Señor, de verdad necesito tu ayuda. Y yo sé que tú me vas a ayudar. Tú lo prometiste y en ti confía mi alma. Y pasa el milagro. Así como lo oyen. Mi afán se disipa y mi confianza se renueva en Dios. Y entonces salgo a mis labores otra vez. Y de verdad funciona para mí. Funciona para mí. Cuando acudo al Señor y me rindo y digo, no puedo, pero yo sé que tú tienes poder conforme a la potencia de tu gloria. ¿Cuánto será eso? Ni siquiera lo tengo que investigar, más que el mío. Así que aquí me tienes, Señor. Me rindo. Hermanos, ¿es fácil llenar un vaso de agua cuando lo estás moviendo? Pregunto. ¿Es fácil llenar un vaso de agua cuando lo estás moviendo? Dile a tu hijo, a ver, trae el vaso. Y tú tienes ahí la manguera. A ver, y ¿es fácil llenar el vaso? No. ¿Qué se necesita para llenar el vaso? ¡Estate quieto! Tú eres el vaso. Tú eres el vaso. El agua es el poder de Dios. Y Dios es el que te lo da. Pero tienes que aquietar tu vida un momento. Tienes que estarte quieto ante Dios para que llene tu vida con poder. A veces algunos de ustedes sufren y acuden a mí como hermano en Cristo por consejo, o simplemente porque alguien los escuche o les trate de comprender. Y a veces les hablo un poco fuerte y les digo, estás así porque algo estás haciendo mal. Porque nuestro Señor Jesús dijo, ven a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y tú me dices que no puedes más, que ya estás muy cargado. No es la culpa de Jesús, algo estás haciendo mal. Pero es que si vengo ante su presencia y todo, entonces quítale la tapadera, deja que llene el vaso. Porque puedes estar debajo del chorro, pero si le pones la mano y dices, no, es que quita la mano, deja que llene el vaso. Estate en paz, estate quieto, acude al Señor. Si tu vida sigue estando cansada, debilitada espiritualmente, no es por falta de poder de Dios. Es que tal vez el vaso no está acudiendo a la fuente o el vaso está medio tapado por alguna razón. Pero si quitas la mano, se puede llenar. Pasar tiempo en oración dependiente, esperar en Él, es necesario para ser llenados con la potencia de su gloria. Y la necesitas por tres cosas valiosas para tu vida: perseverancia, paciencia y gozo. ¿Lo vieron? Hermanos, el gozo en la vida del cristiano no depende de la ausencia de problemas, sino de la fuerza del Señor. Nehemías, les conté, ¿no? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Ven? Necesitas gozo porque el gozo es la energía, es la fortaleza de Dios. Cuando Dios te da su poder, vas a experimentar gozo. Cuando andamos en la vida sin gozo, eso es señal de que no estamos pasando tiempo con Dios. O que si estamos con Dios, no lo dejamos llenarnos de su poder. Es señal de que no nos hemos rendido bien, sino que seguimos ensimismados en nuestro dolor, en nuestra sabiduría. Es como ir con el médico, te sientas allí, el médico está enfrente de ti, dígame, ¿qué tiene? Hombre, le sueltas todos los síntomas, toda la sintomatología. No, me duele hasta la uña, el callo, el cabello, me duele las... No. Sas. Ahí lo bombardeas con todas tus dolencias. Y cuando acaba el doctor dice, pero es que no, espérese, todavía no acabo. Y sigue la otra media hora de dolencias, ¿no? Pero es que espérese. Y se levanta y sigue hablando y se va. Y llega con las mismas dolencias de regreso a la casa. Y le preguntan, ¿fuiste al doctor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Fuiste al doctor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y qué pasó? De nada me sirvió, dice. No, pues dime, ¿qué doctor es ese? ¿Qué mal doctor? ¿Será el doctor? ¿Están captando lo que digo? No solo hay que ir al doctor, hay que aquietarse y dejar, ok, ¿hay algo que tengas que decir? ¿Algo que tengas que darme? Podemos echarle la culpa al doctor. A lo mejor no es el doctor. A lo mejor el vaso todavía está en mucho movimiento o medio tapado, ¿verdad? Pero hay poder y fortaleza. Cuando Dios llena nuestras vidas, no solo hay gozo, también hay perseverancia. El jueves expliqué perseverancia. Jupomoné, aguante bajo presión. Hasta di una ilustración media fea, la del burro, ¿se acuerdan? La carga hacia andar al burro, dijimos, pero pues está muy fea, no la voy a repetir. ¿Ok? Lo que Pablo está pensando aquí es que hay pruebas y hay tentaciones que los cristianos enfrentan. Andar como es digno del Señor es resistir las pruebas y las tentaciones con la fuerza y el gozo que Dios nos da como resultado de estar en su presencia gloriosa. ¿Qué es lo que usted hace cuando está bajo prueba? ¿Qué es lo que hace cuando usted está bajo tentación? ¿Acude a Dios por fuerza o se encierra en su propia sabiduría? Ateniéndose a sus propias fuerzas. ¿Manifiesta usted más resistencia ante las tentaciones? ¿Más paciencia, más perseverancia, gozo en medio de las pruebas? Solo mire su rostro ante el espejo. O pregúntele a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Ellos le van a decir la verdad. Oye, ¿cómo me veo? Aguas, aguas. No le digan nada, ya. ¿Ya ves cómo se pone? La falta de fuerza emocional o de fuerza espiritual en nuestra vida no es por causa del Señor. Y por último, siendo agradecidos, versículo 12. Siendo agradecidos con Dios porque nos capacita y porque nos perdona. Aquí Pablo no solamente retoma el tema del principio, que dio gracias por los colosenses por su fe, por su amor y por su esperanza. Ahora dice que también da gracias y hay que estar dando gracias. Dios quiere que demos gracias. Dice, porque el Padre nos ha capacitado. Todos estamos capacitados por Dios. Pues claro, si vas a su presencia, te llena con poder, te ha dado dones. Te ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Así que dando gracias porque nos ha capacitado. No solo por eso. También el texto del versículo 13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Le damos gracias a Dios porque nos ha capacitado, le damos gracias a Dios porque nos ha librado del dominio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso de las tinieblas, hermanos? Cuando yo era niño había un luchador que se llamaba el Tinieblas. ¿Alguien se acuerda? Existían los luchadores aquellos en esos tiempos. Ya sé que ya eso ya. No está hablando de que Dios nos rescató de las tinieblas de él. Está diciendo que Dios nos rescató de la, del dominio de Satanás. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dominio es lo mismo que reino. Acá hay un rey, Satanás, y hay un reino de tinieblas. Acá hay uno más poderoso, Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios nos arrancó de este reino y nos puso acá. Por eso estamos agradecidos, porque nos ha capacitado, porque nos ha librado, y el 14, porque nos ha perdonado, nos liberó de nuestros pecados. Conclusión, oramos para que Dios produzca resultados, cooperemos con nuestras decisiones y con nuestras acciones cotidianas en pro de esos resultados. Pidamos que Dios obre fe, amor y esperanza, pero también conocimiento de su voluntad, y que ponga en nuestros corazones el querer agradarle en todo, hacer buenas obras, resistir las pruebas y las tentaciones con su fuerza, crecer en nuestro conocimiento de Él y ser agradecidos. Yo les aconsejaría que se memoricen este pasaje. Es hermoso. Para que lo recordemos en el tiempo de necesidad y cuando oremos, tengamos fresco cómo orar. Oremos. Padre, gracias por Colosenses 1, 3 al 14 que nos enseña a orar. Qué hermoso pasaje. Oro para que en mi vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar con nuestros hijos, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, podamos conocer tu voluntad con toda sabiduría y entendimiento espiritual, a fin de que podamos andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento tuyo, siendo fortalecidos con tu poder conforme a la potencia de tu gloria para toda perseverancia, paciencia con gozo, y dándote gracias porque nos has capacitado para participar de la herencia de los santos de luz, porque a través de tu Hijo, Padre, nos libraste del reino de las tinieblas y nos trasladaste al reino de Él, de tu amado Hijo Jesucristo, por quien tenemos redención, liberación, el perdón de nuestros pecados. Es nuestra oración en el nombre de Él. Amén.